Lo bueno de incorporar esta propuesta en el aula es que habilita a poder trabajar con los chicos y con las chicas un montón de cuestiones, desde el enfoque del diseño curricular. Nosotros hace ya casi 4 años que adoptamos esta propuesta y vemos que para trabajar determinados contenidos, ya sea en práctica del lenguaje o conocimiento del mundo, hace que los chicos se interesen más e incorporen mejor todos los aprendizajes.